que me parece tonto que seas así. El tiempo me enseñó a estar contigo y no puedo evitar esta sensación a soledad. En sueños te podía ver, estaba tan feliz allí, pero desperté. Entonces fue cuando grité, una lágrima mojó mi piel y pensé en morir aquella vez. No puedo dejar de pensar, no puedo, no puedo, no puedo dejar de llorar, no puedo, no, no puedo dejar de pensar, no puedo, no puedo, no puedo dejar de llorar, no puedo. No puedo dejar de llorar, no puedo.